Hoy hablamos con Luis Arias, un joven talento de nuestra ciudad. Buenas tardes, Luis. Hola. En primer lugar, quiero felicitarte por el premio que te han otorgado en el 10º Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas. Muchas gracias. La verdad es que no me lo esperaba porque el nivel de los participantes era muy alto y nunca pensé ni en sueños que sería el ganador. Estoy muy agradecido al jurado por haberme votado. Además, la felicitación es doble, porque eres el concursante más joven que ha obtenido este galardón. Tienes solo 17 años, ¿no? Sí, aunque en 2 meses cumpliré 18. Creo que es importante que se den posibilidades a los jóvenes. Ya sabes que es difícil abrirse camino en el mundo de la música clásica. Esperamos que este sea el principio de una carrera con grandes éxitos. ¿Y tienes algún sueño que cumplir? Por supuesto que sí. Es importante tener sueños para llegar lejos. Si no tuviera ninguna meta, no seguiría tocando el piano cada día durante horas. ¿Te importaría compartir ese sueño con los oyentes? Ellos te lo agradecerán. Claro. Mi gran sueño es tocar un día en el Teatro Real de Madrid. Creo que tocar en ese teatro es el sueño de todo músico. No dudo que lo lograrás. Espero que nosotros sigamos aquí para poder dar la noticia. Gracias y suerte. Gracias a vosotros.